quieras entenderme. No quiero verte sufrir, porque esa mujer te engaña, sé que es así. Mira cómo estás ahora, entregado en el alcohol. No te importa ni tu vida, solo piensas en su amor. El teléfono sonando, me levanto a atender. Lo que estaba escuchando no lo podía creer. Una voz que me decía, tu amigo se suicidó. Mi cabeza estallaba y mi pecho se rompió. ¿Por qué acabaste con tu vida, amigo mío? Tenías lo que tú querías y tomaste ese horrible camino. Esa mujer no merecía que tú la amaras. Ella solo se merecía que tú lo odiaras. Amigo mío, amigo mío. Y todo me recuerda a ti, porque te quiero, nena. Se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza. Aún recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. Ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. Para nuestros amigos, el Chino y el Mago. ¡Trinidad! Yo no sé quién pierde más en esta despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Se ve alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener. Esto es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir.